Think about his goodness. Yeah. Think about his goodness. Yeah. I see evidence of your goodness all over my life. All over my life. Promises in fulfillment all over my life, all over my life. Hey, yeah, can you say that? I see the evidence. Hola, ¿cómo están? Dios los bendice. Bienvenidos a este capítulo número 7 de Entre Notas y Palabras. Notas musicales, como acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada por Israel Houghton and New Breed. Y en las palabras hoy con un invitado muy especial, porque es una persona de restauración. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, Entre Notas y Palabras. Enfrentando el abuso. El abuso sexual es una herida profunda que afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Debemos abordar este tema con compasión, pero también con valentía y sabiduría. Por eso compartimos esta reflexión, porque el abuso es una realidad dolorosa que afecta a personas de todas las edades, género y trasfondos. Debemos reconocer que el abuso ocurre incluso dentro de nuestras familias, de nuestras comunidades. No estamos exentos y como comunidad de fe tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables y apoyar a las víctimas. Debemos educarnos sobre las señales de abuso y estar dispuestos a intervenir cuando sea necesario. La prevención comienza con la enseñanza, y la concientización en nuestras familias y en nuestros grupos. Las víctimas de abuso necesitan sanidad y restauración, por lo que debemos ofrecer un espacio seguro donde puedan compartir sus experiencias sin temor al juicio, sabiendo que solo Cristo puede sanar las heridas más profundas. No debemos encubrir el abuso ni proteger a los culpables. Si conocemos casos de abuso, debemos confrontar a los perpetradores y ser instrumentos de justicia. Por supuesto que la gracia y el arrepentimiento también deben ser parte de ese proceso. Por eso, eduquemos a nuestra gente sobre el abuso y cómo prevenirlo. Fomentemos una cultura de cuidado y protección. Enseñemos a los niños y jóvenes sobre los límites personales y la importancia de denunciar cualquier situación incómoda. Oramos por las víctimas y sus familias y buscamos la esperanza en Cristo, quien puede redimir incluso las situaciones más dolorosas que podamos haber pasado. Recordemos que enfrentar el abuso sexual es un llamado urgente para todos. Seamos luz en medio de la oscuridad, extendiendo compasión y apoyo a quienes lo han sufrido. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿De qué manera pensás que podemos abordar este tema, que es cada vez más presente en nuestra sociedad? Nos podés enviar un audio, nos podés mandar un mensaje de texto. Hola, Sonia, ¿nos contás a qué teléfonos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47 o un mensaje de texto al 11-53-29-49-49. Hola, Luana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, espero que estén todos bien y que estén atentos escuchando este hermoso programa que se viene. Bueno, hoy no la tenemos como columnista, sino como parte de la mesa, porque hoy tenemos un invitado muy especial que esperamos que te ayude a comprender este tema tan, tan importante para nuestra sociedad en la actualidad. Como siempre decimos, desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Saludamos también, como últimamente nos viene apoyando, la 92.5 FM MDB de David Rosasco y su equipo de trabajo allí en Berazategui y hasta el sur, bien lejos. Damos gracias a ellos que levantan nuestro programa para toda la zona sur. Así que una bendición. Y justamente tenemos un evento muy importante este fin de semana que viene que se titula Recuperando lo perdido, cómo seguir después del abuso. Esto va a ser este sábado 16 de marzo a las 11 horas, justamente con la participación de nuestro conferencista invitado de hoy, Cristian Milatich, en La Puerta Sur. Y hablando de anuncios, queremos que escuches justamente esta promo. La Iglesia de La Puerta Sur presenta Recuperando lo perdido, cómo seguir después del abuso. El conferencista Cristian Milatich nos comparte su testimonio de sanidad y restauración de esta difícil situación de vida. Los esperamos el sábado 16 de marzo a las 19 horas en Avenida Florencio Varela, 3001, Espeleta, Quilmes Oeste. A una cuadra de Avenida Calchaquí. Entrada libre y gratuita. Facebook La Puerta Sur. Instagram @La Puerta Sur. You can't keep going at a rate like this. Running from your life when you're meant to live. Gotta keep on breathing, yeah. There's too many reasons. No, you can't keep going at a rate like this. Burying the past, not to deal with it. Lost my granddad in 07, still trying to cope to this day. I was wondering if you went to heaven, yeah, there ain't nothing I could change. I spent late nights, I was scared to die, I ain't wanna see the grave. I was playing games with my heartbeat instead of slowing down just to pray. You've been reaching for the hand you thought you never grab, but Jesus brings the hope you thought you never have, yeah. Tired of living in a nightmare, Lord, I just wanna hear you. Run around this same circle, don't make me feel brand new. You gotta know it ain't over, cause you got a hand to hold. Let his peace come rushing through your soul. Too many reasons for you just to let go. There's hope. You can't keep going at a rate like this. Running from your life when you're meant to live. Gotta keep on breathing, yeah. There's too many reasons. No, you can't keep going at a rate like this. Burying the past, not to deal with it. J, we lost C-Dub and lost Lil J to these streets, bruh. Got family members on lockdown, I still pray to God to release them. Put my hope in the Father, all these problems just pushing me harder. When I feel like I'm ready to fall out, hit my knees and start crying my heart out. Yeah, shootouts on the corner, daddy got corona trauma singing us to sleep. Yeah, God ain't raising quitter, this is not the end and we will never be defeated, no. You don't have to fight these battles on your own. God is in control. You gotta know it ain't over, cause you got a hand to hold. Let his peace come rushing through your soul. Too many reasons for you just to let go. There's hope. Y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, escuchábamos recién a Halvey interpretando Reasons, Razones, un tema elegido por Luana que nos musicalizó esta primera parte del programa. Y te animo a que nos pidas, si querés, el enlace de YouTube, porque esa canción no dice mucho si no ves el video, salvo que sepas mucho de inglés, pero es muy muy importante cómo trata el tema, especialmente de la esperanza, ¿no? Así que te animamos a que nos escribas. Y vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a presentar a nuestro conferencista invitado de hoy, que es Cristian Milatich. Él es argentino, pastor, misionero, es bachiller en teología, conferencista, secretario general en CONDECA, en el Consejo Municipal de Asuntos de Abuso Sexual de Niños y Adolescentes. Está casado con Lidiane, con sus dos hijas Livia y Luz Victoria. Son fundadores del Ministerio Internacional Aviva, en Pernambuco, Brasil. Así que te damos la bienvenida, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. De verdad, para mí poder hablar de estas cosas me hace me hace feliz y quiero agradecer porque me están brindando este espacio para poder expresarlo. Así que de mi parte, agradecido. Bueno, gracias. Los agradecidos somos nosotros porque sabemos que este es un tema que no es fácil de tratar en nuestra sociedad. Hoy con tantas formas de pensar, con el tema de las ideologías y bueno, no sé si los que nos están escuchando y si vos, Cristian, pudiste ver, yo me recordaba en estos días pensando este programa, me recordaba la película Sonido de Libertad, que trata de alguna manera alguno de los costados que tienen que ver con esto, que es justamente la trata de personas, y dentro de la trata de personas, la trata de niños, ¿no? Y de niñas, realmente muy doloroso, muy fuerte. Y a veces como que estas cosas van quedando flotando, se tocan por un tiempo, pero después como que desaparecen y como si no importara la vida de las criaturas y la vida de los niños, en definitiva la vida de cualquier persona, ¿no? Pero cuanto más los niños. Así que te queríamos preguntar, ¿cómo fue que llegaste a desarrollar esta nueva historia en tu vida después de una experiencia tan fuerte, ¿no? Tan devastadora como es el abuso en la niñez? Bueno, la verdad que fue una historia que no es la misma hoy. Sí, es una historia muy oscura, un pasado tenebroso. Con 6 años de edad yo fui víctima de abuso sexual después de que mis padres se separan, ¿sí? Mi papá, camionero, decidió hacer su vida con otra persona y dejó a mi mamá. Pero no solo a ella, sino a mí y a mis otros 3 hermanos que nos acompañaban en ese entonces. Y bueno, mi mamá entró en una crisis profunda y la internaron en el psiquiátrico Borda. Entonces nosotros no sabíamos a dónde ir ni qué hacer y nos convencieron a modo de que tengamos confianza que donde nos íbamos a quedar eran nuestros tíos. Y comienza la parte más oscura, ¿no? Donde empezamos a recibir malos tratos, a tener que trabajar para ganarnos el plato de comida. Yo soy el mayor de todos mis hermanos y en ese entonces tenía que acompañarlo hasta la escuela, buscar la manera de que no le falte un alfajor, que no le falte una golosina en el recreo, porque no nos daban nada. Y bueno, y por momentos las partes más oscuras fueron cuando comencé a experimentar algo que para mí era completamente desconocido y que me incomodaba, pero no sabía cómo expresarlo, no sabía cómo decir las cosas o cómo buscar la manera de que alguien sepa que algo no me estaba agradando. Y bueno, y ahí comienza toda una etapa de abusos sexuales, ¿no? Que comenzó desde los 6 años hasta los casi 16 años, ¿no? Y experiencias de todos los tipos, porque a veces eran estas personas que para nosotros eran nuestros primos, a veces eran amigos, a veces eran otras personas, y comenzamos a experimentar diferentes situaciones. Estoy contando la parte más oscura porque justamente quiero llegar al final del túnel. Hay personas que ya están escuchando y ya automáticamente personas heridas que fueron víctimas de abuso sexual lo están procesando todavía, ¿no? Y llevan años procesando esto. Entonces, sí, hay muchos que llegan a la vejez sin lograr sacarlo afuera, hablarlo con alguien. Hay muchísimos. Más de lo que nos imaginamos. Más de lo que nos imaginamos. Desde que yo, que ahora voy a llegar a donde quiero, pero desde que yo empecé a hablar de esto, incluso la cantidad de hombres. Nosotros vemos una parte que es infelizmente el abuso que reciben las mujeres, pero también es verdad que hay hombres que por la cuestión de orgullo, de masculinidad, de esas cosas, deciden no hablarlo, tienen otro aguante. Claro. ¿Se entiende? Claro. Sí, aparte por la presión cultural que hay sobre el, en ese sentido, sobre el varón. Exactamente. Y bueno, recuerdo que fui creciendo, acostumbrándome, pero lo que más me perturbaba, llegó un momento que no era el abuso sexual que practicaban conmigo, ¿sí? Era el saber que yo tenía 6, 7 u 8 años y me amenazaban que si yo no me dejaba hacer tal cosa, se lo harían a mis hermanitos que eran mucho más chicos. Sí, yo, imagínate, tenía 6, el que me sigue tenía 5, el tercero tenía 3 y mi hermanita en ese entonces era una bebé de 1 año, ¿sí? Entonces, por momentos... Era una presión fuertísima. Yo no entendía nada. No sabía dónde estaba mi papá. No, sabía que mi mamá estaba en un lugar que nos decían que era un lugar para recuperarse, pero que era un psiquiátrico. No entendía nada, no tenía familiares para contar, porque no, de hecho, hasta el día de hoy, y sinceramente yo no sé ni quiénes son ni mis tíos ni mis primos. O sea, es un historial de vida sin saber muchas cosas, porque cuando mi papá era chiquitito, mi abuela muere, y cuando era adolescente, mi abuelo muere. Y de parte de mi mamá, siendo el interior de Argentina, de Tucumán, de Ingenio Santa Ana, mi abuela se prende fuego viva, ¿sí? Y mi abuelo, mi mamá nunca más lo pudo encontrar. Entonces se vino a Buenos Aires y se encuentra con mi papá. O sea, imagínate, no sabíamos nada. Claro, evidentemente se juntan también historias completamente complejas de vida, que es como que potencian todo, se hace el caldo de cultivo, como exactamente decimos, ¿no? Esto que cuento a muchos le pasó, uh-huh, y le pasa, infelizmente. Entonces, bueno, yo fui creciendo con traumas, viendo que le tocaban a mis hermanos o que le hacían cosas, y yo quería defenderlos por momento, pero no tenía la fuerza suficiente, ¿se entiende? Entonces fue una vida de muchas frustraciones, uh-huh, de no entender nada y de llegar a la adolescencia con un montón de traumas, con pensamientos de venganza por momento, de que un día iba a crecer y me iba a vengar, los iba a matar, y por otro lado con sensaciones de querer matarme al mismo tiempo, porque para mí yo ya no servía nada, para nada, era un inservible para la sociedad, ¿se entiende? De hecho, el bullying, hoy se habla del bullying, pero en mi tiempo yo no sabía leer por causa de que no tenía quien me enseñe. No sabía hacer las cuentas, en la escuela siempre fui un cero a la izquierda y tenía muchos problemas de los que quería tratar de llamar la atención, pero era difícil para mí. Sí, además la mayoría de las personas que nos cuentan de la presión que han recibido en esas circunstancias y algunas similares, ¿no? No necesariamente iguales, se sienten culpables, ¿no? Se sienten sucios y sienten, claro, que sí, por algo te habrá sucedido o pensamientos así. Yo he escuchado muchas veces personas que son las víctimas y en realidad terminan sintiéndose los victimarios, ¿no? El tema no es solo lo que te hacen, sino la psicología con la que se trabaja en ese momento, una psicología perversa, porque justamente te hacen sentir culpable, te hacen sentir mal. Como que te lo mereces. Como que me lo merezco. Claro. Imagina, yo no entendía nada. Pero había momentos, bueno, pero esto es porque, no sé, me acuerdo, literalmente, bueno, esto, no limpiaste la cama, no hiciste la pieza. Bueno, ¿se entiende? Claro. Así un montón de ejemplos podemos dar. Entonces imagínate que para los 15 años yo ya estaba en ruinas. Claro. Sí, sí, sí. Estaba en ruinas. Odiaba a mi papá, odiaba a mi mamá, odiaba la sociedad, estaba resentido, dolido, traumado, ¿sí? Para muchos yo era un loco, un inservible, porque me catalogaban de algo que me decían Kenny, ¿no? Que ni sirve para esto, que no sirve ni para aquello. Entonces hasta llegué a pensar que yo era un inservible. ¿Se entiende? Es muy fuerte todo esto, pero es una verdad. Es más, mientras nosotros estamos haciendo el programa, en este momento hay niños que están siendo víctimas de abuso sexual. En la mayoría de los casos sabemos que son por cercanos a la familia o parte de la familia. Claro. Entonces, es una realidad muy triste que existe y que si no se llega a el trato correcto en el determinado momento justo, pueden pasar los años y puedes tener después 70, 80 años y haber vivido una vida con arraigada un dolor a una herida profunda, ¿sí? Yo me doy cuenta hoy que viajo por muchos países, hoy estoy más en Brasil, pero que viajé por muchos países dando conferencias o predicando esto en las iglesias, y es increíble la cantidad de personas adultas que pasan al altar llorando, buscando poder ser sanadas de eso, ¿no? Así que más o menos, sé que el tiempo apremia, pero más o menos esto comienza así, ¿no? De una historia muy oscura donde tuve que vivir situaciones que no esperaba, indeseadas, y que, bueno, me llevaron a pensar muchas cosas hasta el punto de querer matar y matarme. Claro. Y hablábamos en tu presentación de un ministerio internacional, pero más que nada tal vez podamos comenzar con cómo llegás a ser parte de ese consejo municipal, ¿no? Del que hoy formas parte en Pernambuco, ¿es así? Sí. Bueno, pasaron los años, yo me encuentro con alguien que me había hablado del amor de Dios. ¿Sí? Voy a llegar a eso. Y yo la verdad que no sabía qué era el amor. ¿Se entiende? Entonces para mí eso era agresivo, que alguien me diga que Dios me amaba. Yo tenía todas las razones para no creer en Dios. Si hay alguien que tiene todas las razones en esta mesa para decir, yo claro, no tenía por qué creer en ¿cómo Dios. ¿Cómo puede existir un Dios que permita que me suceda esto? Exactamente, ¿no? Si no es Dios, no es amoroso. O sea, si Dios cuida tanto a los niños, ¿por qué no mandó algo sobrenatural, un ángel, una persona que abra la puerta o una policía mientras me estaban abusando sexualmente? ¿Sí? Claro que yo no entendía el propósito, y aunque no voy a justificar lo que voy a decir más adelante, pero sí no entendía lo que para lo que iba a servir hoy. Claro. ¿No? Entonces, llega un momento que alguien me habla de Jesús, pese a todo, me dio curiosidad de ver si este Jesús que supuestamente me amaba tenía el poder para sanar mi corazón, porque yo estaba a punto de matarme. Ya había tenido intentos, ¿sí? Gracias a Dios dieron todos cerrados. Entonces, bueno, cuando me entregué a Jesús mi vida cambia. Es algo inexplicable, ¿no? Y cuando entendí que Dios tenía un propósito conmigo, dije, bueno, me voy a preparar, me voy a formar y voy a intentar dar una mano en esta área, ¿no? Donde vemos tal vez más vulnerabilidad, porque por ahí los programas del gobierno son más para atender, no sé, la situación de pobreza, droga, que también infelizmente convivimos con eso. Pero para el tema de abuso sexual, y todavía hasta el día de hoy faltan buenas herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, decidí empezar a viajar, a dar estas conferencias, estas charlas, y empezar a darme cuenta que había, como dije, personas adultas de diferentes tipos de edades que pasaban necesitadas de sanidad interior, ¿no? Sanidad en el corazón, en el alma. Pasan los años, llego a Brasil y me encuentro con una situación en una escuela donde por causa de las drogas entra un grupo armado a una escuela. Yo me quedé atrapado en pandemia porque no es que vivía en Brasil. Y bueno, aún así con todas las situaciones resulta que me acerqué a esa escuela porque habían matado al portero, habían herido a una maestra y habían herido a un niño que estaba en la escuela. Y como nadie se acercaba, fui y me acerqué. No hablaba bien portugués en ese entonces. Y dije, bueno, ¿en qué puedo ayudarla? ¿No? Le dije, bueno, mira, yo soy pastor, pero también hago esto. Y me dice, ¿y cómo me podrías ayudar? Digo, mira, si me das una oportunidad, una. Yo no te digo que acá va a haber un milagro, pero te puedo asegurar que si me das una oportunidad, los chicos se van a identificar con algo que le voy a contar. ¿Y qué le vas a contar? Bueno, que tuve hambre, que pasé necesidades, que también vine de una familia destruida, disfuncional por momentos, donde pasamos diferentes tipos de situaciones y también abuso sexual. Me quedo mirando y me dice, ¿todo eso en una persona? Le digo, en mí solo no, en muchas otras personas, pero yo tengo hoy la oportunidad de poder expresarlo. Entonces le interesó el asunto y me abrió la puerta de la escuela, contra todo pronóstico, porque sabemos, infelizmente yo siempre digo, en las escuelas te llevan ideología política, pero vos hablas de Jesús y no podés. Claro. ¿Viste? La hipocresía. Claro. pasa en todos los países. Es hipocresía, ¿viste? Le llenan la cabeza a los chicos de porquerías, pero no podés hablar de fe. ¿Viste? Como claro, si la fe fuera a dañar. Sí, sí, sí. Más famoso, que la droga. La famosa escuela laica. Claro. O sea, que no tiene. Pero que bueno, tener. Contra todo pronóstico, la directora dijo, bueno, no, lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a tratar de no darle algo tan religioso. Un tinte religioso, claro. Le digo, no hace falta, le digo. Los chicos hay que hablarles claro y hay que mostrarle cuál es la salida. ¿Sí? Hay que mostrarle cuál es la salida. Después está en ellos si van a querer salir o no. Me acuerdo que, bueno, me dieron la oportunidad y tenía 5 minutos en cada sala. Eran como 15 salas, así que tenía 5 minutos para aprovechar reloj para contar un poquito mi experiencia. Así que tuve que ir resumiendo cosas e ir al hueso, ¿no? Y bueno, y eso comenzó a captar la atención de los chicos a tal punto que después me dieron la escuela entera y los recreos eran para hacer cultos, entre comillas, ¿no? Reuniones de motivadoras. Y bueno, y comenzamos a hablar de todos estos asuntos, y yo hacía que los chicos participen, y al final decía, bueno, pero hay una salida, y la salida no está en la droga, no está en esto, sino está en Jesús, ¿no? Bueno, todo eso me llevó a que después, resumiendo mucho, me llamen del consejo tutelar, que sería el consejo escolar. Me dicen, ¿usted tiene formación como docente? Y le digo, la verdad que no tengo formación como docente. Soy comunicador social, pero no soy docente. Me dice, ¿usted nos podría ayudar en el consejo tutelar? Porque vemos que usted tiene sensibilidad sobre esta situación. Y por ahí nosotros tenemos formación académica, esto, pero se nos va todo de las manos. Digo, bueno, mira, yo te puedo ayudar desde esta área, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar en proyectos que bueno, ayudarían a los chicos un poco más adelante. Y acá es donde entra el punto fuerte. Llega un momento que me llaman de una organización, ¿no? Que, bueno, en español sería el Consejo Municipal contra el Abuso en Adolescentes y Niños y Adolescentes. Que es, ¿no?, la CONDECA. La CONDECA. Uh-huh. Entonces, bueno, y le digo, ¿y qué hago? Yo no. Había psicólogos, había doctores, abogados, y yo nada que ver. Y me dice, no, mira, necesitamos que veas estos casos. ¿Vos podés? Y le digo, bueno, y ahí me llevaron a casas de familia o a lugares donde había niños que habían sido víctimas de abuso sexual y comenzamos a trabajar. Empecé como ayudante, luego pasé a ser secretario y hoy soy el secretario general. O sea, todo lo que pasa ahí pasa por mis manos. Y hemos mejorado muchísimo las instalaciones, el tipo de cuidado a los niños. Hemos hecho un trabajo extraordinario y bueno, y hoy soy el secretario general de CONDECA. Podemos decir que no fue una casualidad que la pandemia te deje atrapado en Brasil, ¿no? Evidentemente Dios tenía un plan. Le quisiera decir a aquellos que nos escuchan, vamos a hacer un paréntesis musical, pero antes quería decirles que no es que Dios nos manda un problema para después usarnos para ayudar a otros, sino que Dios usa los problemas que surgen en nuestra vida y Él lo transforma aún lo malo en bueno para que pueda ser no solamente una bendición para nuestra vida que estaba destruida por alguna circunstancia, sino que también podamos ayudar a otros, ¿no?, que están pasando por esa situación. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a darle un poquito de color de esperanza de todo esto que nos está hablando Cristian. Estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y yo sé que lo imposible se puede lograr. se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, cantar al futuro con el corazón. Saber Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Bien, seguimos con Cristian Milatich. Después de haberle puesto un poquito de color esperanza, esta versión sinfónica de Diego Torres en Colombia, queremos seguir haciéndole algunas preguntas a nuestro amigo para que nos ayude. Y te ayude también a vos a pensar en este tema tan importante, porque tal vez te sea pertinente para tu familia, para algún amigo, para tu entorno, y pueda ser esta la forma de comenzar a encarar eso que a veces por miedo o por distintas razones queda guardado hasta incluso muchas veces, como decíamos antes, hasta la edad madura, ¿no? Hasta personas grandes que no logran poder encarar este tema. Así que bueno, vamos a seguir con algunas preguntas. Bien, queremos preguntarte de qué se trata el Ministerio Aviva. Bien, Aviva nace justamente en Brasil en medio de todas estas situaciones, en medio de pandemia, en medio de violencia en las escuelas, en medio de lo que sería el CONDECA, que tiene que ver mucho con el cuidado del niño y adolescente en cuestiones de abuso sexual. Y bueno, Aviva para nosotros en nuestro léxico tiene que ver con avivamiento, con encenderse, con levantarse, con avivarse, con volver a tener esperanza. Entonces decidimos ponerle ese nombre a la institución que abrimos en Brasil y nos dedicamos de lleno no solo a trabajar con niños víctimas de violencia o abuso sexual, sino también que nosotros ahí, bueno, en Brasil no se conoce, pero nosotros implementamos el comedor comunitario, por ejemplo, ayudamos en la alfabetización de los niños, tratamos de entrar a las familias para mostrarle que hay un camino de retorno, que se puede salir adelante y que yo era un testimonio vivo de eso. Sí. Aviva trabaja de la manera. Y bueno, hasta mira, por medio de Aviva se han firmado decretos para mejoras en algunos barrios, en algunas favelas. Recuerdo que había una favela llamada Belén, donde directamente estaban en la desidia total, en el abandono total. Y entramos con Aviva a la favela y bueno, decidimos empezar a filmar, a usar las redes sociales, a decir, bueno, acá las personas parecen más puercos que seres humanos. Entonces, ya que está el intendente, venga a traer asfalto, venga a iluminar para evitar justamente robos y cuestiones de abuso sexual, vengan a limpiar los ríos. Y bueno, la verdad es que como extranjero yo jamás pensé, viste, que íbamos a hacer algo así. Y bueno, llevamos eso a la ciudad de Toritama, que es la ciudad donde se fundó todo esto, luego Caruaru, Pan de Azúcar, y hoy se expande a diferentes puntos de Brasil en el estado de Pernambuco. ¿En qué región de Brasil estamos hablando para que se ubiquen nuestros oyentes? Estamos hablando en el nordeste, en Recife. Ah, Recife. Bueno, hay un tema que interpreta Marcos Yaroide que quisiéramos compartir con ustedes para después seguir con la charla con Cristian. Son luz, son vida, amor, amigas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena. El complemento perfecto de la creación, ¿por qué no cuidarlas como una flor? No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no cortes sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Delicadas, amadas, rosas rojas tan enamoradas. Son la fuente de vida que Dios creó para darnos la luz del sol. Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena. El complemento perfecto de la creación. No cortes sus alas, deja que vuelen. Por una como ella estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres. No cortes sus alas, deja que sueñen. Por una como ella estamos hoy aquí. Soy aquí. por una como ella. Estamos hoy aquí. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Escuchábamos a Marcos Yaroide por una como ella, aludiendo por supuesto al ser más hermoso que Dios pudo haber creado, que son las mujeres, ¿no? Aprovechamos y mandamos un saludo a todas las chicas de la Puerta Sur, a todas las mujeres de la audiencia, y de manera muy especial le dedicamos ese tema a Patri, Patri Coronel, dedicamos este tema que vos misma elegiste. Gracias. Bueno, vamos a seguir con algunas preguntas más, nos estamos acercando al final, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos algunos mensajes y algún audio y algún texto que entraron por los teléfonos? Tenemos un mensaje de Mariana, dice: hola, saludos, un gran testimonio de vida y qué bueno que después del dolor pueda ayudar a otras personas. Qué bueno. Hola, buenas noches, acá estoy escuchando la radio, súper mocoso, lleno de mocos, y escuchando el testimonio impresionante, y qué bendición que puedas ayudar a otros, muchísimas gracias, la verdad que es algo muy importante. Saludos y que terminen bien el día o la noche. Qué bueno, qué lindo que estén participando, que nos manden un audio, que nos manden un texto. Realmente eso nos motiva y nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Porque esta es una de las consignas del programa, entre notas y palabras, dejarte a vos notas al corazón y palabras que te ayuden en este tiempo de vida. Así que vamos a seguir con algunas preguntas para Cristian con respecto a este tema tan, tan fuerte y tan importante. Sí, le queríamos hacer una pregunta más con respecto, ya que hoy la violencia y el abuso no es solo hacia las mujeres, ¿no? Va, hoy ya hace años, ¿no? ¿Qué palabras finales les podrías decir a la audiencia? Bueno, mira, hiciste una pregunta muy buena, porque tenemos que entender que el abuso no tiene género, así hay víctimas. Claro que hoy se expresa más hacia el cuidado de la mujer, pero estamos descuidando a los hombres, ¿sí? Esto siempre es bueno aclararlo, porque es trágico para quien recibe un tipo de abuso, independientemente de que sea hombre o mujer. Entonces, hay muchos hombres, más de lo que nos imaginamos, ¿sí? que sufren por esto, ¿no? Es muy largo para expresar todo lo que destruye del hombre, ¿sí? Eso tal vez en otro momento lo podamos tocar más profundo, como también de las mujeres, pero yo entendí una cosa, mira, para saber cómo ayudar tuve que ir a la fuente. Y la Biblia es una fuente de inspiración, es una fuente divina, una fuente llena de información, de riquezas extraordinarias, que no solo nos enseña lo que Dios hizo, ¿sí? Sino también cómo la humanidad se fue degenerando por la ausencia del Dios que creó todo. Y yo quería ayudar a las personas, para justamente ir a tu pregunta, y tenía que saber, porque sí, leí libros, busqué por internet, pero necesitaba la fuente. Y justamente toqué un pasaje de la Biblia que es impresionante y nos muestra que justamente el rey David, conocidísimo en la historia, ya siendo rey, él estaba muy ocupado del reino, ¿sí? De las guerras que tenía que hacer, de las conquistas que tenía que ir a pelear, a hacer guerras, a conquistar, en fin, a expandir su reino, pero su casa era un desastre, ¿no? Y, todas las cosas comienzan en la casa. A tal punto que David tuvo hijos, y conocemos nosotros los que practicamos la fe la historia de Amón y Tamar, dos hermanos hijos de David. Y dice que Amón se enamoró enfermizamente y fervorosamente de su hermana, a tal punto que con un primo, fíjate lo que es la trama, por eso la Biblia es una riqueza en todo. Es impresionante. Pergeñaron, ¿no? Una manera de cometer el delito. ¿Vos podés creer? Amón se hace pasar por enfermo y le dice al primo que convenza a la hermana, Tamar, para que vaya y le lleve un poco de comida, un vaso de agua. Fíjate lo que planearon. Esto no está muy lejos de algunas casas actuales alrededor. Para nada. Fíjate lo que la Biblia es precisa en todo. Entonces, bueno, infelizmente Amón abusa sexualmente de su propia hermana, ¿sí? Y después la desprecia. Después de cometida la violación, desprecia a su propia hermana. ¡Qué terrible! Bueno, yo me di cuenta de que esto no podía ser ajeno, de que tenía que intentar hacer algo. Y ahí fue, bueno, todo lo que estoy contando, ¿no? Dios cambia mi vida, Dios transforma mi corazón. Yo jamás pensé que iba a poder tener una familia y hoy disfruto de una familia, familia que no tuve, y que tengo una esposa que amo y dos preciosas hijas que son mi vida, ¿sí? Yo pude ser regenerado por el poder de Dios cuando abrí mi corazón. Entonces me determiné a dar una mano. Y cuando leí este texto bíblico y todo el contenido después, yo dije, aunque Tamar tuvo una tragedia y fue abusada por su propio hermano, la historia de ella continuó, ¿no? Y no volvió a ser la misma. Y Dios después, claro que transformó lo que fue una tragedia en algo. Esto lo digo porque justamente las personas dicen, bueno, pero entonces Dios permitió que te abusen sexualmente. No, la verdad que no. ¿Sí? No es que Dios permite las tragedias o el hambre, como muchos dicen, para culpar a Dios y no hacerse cargo de las cosas. No, Dios dejó un plan de vida. El problema es que las personas o la sociedad decide vivir sin Dios. Ahí es otra cosa. Y una sociedad sin Dios es una sociedad que va camino a la perversión, a la maldad, a la corrupción y a tantas otras cosas. ¿Ok? Entonces, no es que Dios permitió que a mí me abusaran o que a Tamar la abusaran. Eso es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Y por la libertad que Dios le dio al hombre de elegir el bien o el mal, ¿no? Si no, seríamos marionetas de Dios. Exactamente. Y somos libres y podemos elegir hacerlo bueno o hacerlo mal. Las consecuencias después son, claro, otra cosa. No podríamos de ninguna manera echarle la culpa a Dios. No. Y yo siempre digo, Dios perdona el pecado, pero no te quita la consecuencia. La consecuencia, claro, es responsabilidad tuya. ¿Ok? Entonces, bueno, decidimos, después de ese pasaje que me iluminó la mente, dije, bueno, voy a dar una mano. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo que la salida, aunque recomiendo vayan a profesionales, hay buenos profesionales, que busquen en los profesionales el poder abrirse, el poder compartir, pero la salida en realidad no es el profesional, no es el doctor, ni el político de turno, ni el que se fue, ni el que va a venir. Es Cristo. El único que puede restaurar el corazón del hombre y de la mujer es Cristo. El único que puede transformar una vida es Cristo. Porque yo soy producto de un milagro. Yo no recibí una sanidad de una enfermedad terminal, pero yo estaba enfermo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Y cuando me encontré con Jesús, cambió mi vida para siempre. Entonces yo soy producto de un milagro. Y antes, aunque tenía todas para decir yo no creo en Dios, hoy creo más que nunca. Porque cambió mi lamento en baile, en alegría, en disfrutar la vida, en poder hacer lo que me gusta. Y siempre digo, el perdón no es olvidar. Hay muchos que te dicen, no, bueno, perdona y olvida. No, yo recuerdo cada detalle de lo que me hicieron hasta el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el secreto? Bueno, yo te estoy diciendo, perdonar no significa olvidar. Perdonar significa recordar las cosas sin guardar rencor. Eso es perdonar. Y yo encontré en Jesús el amor que nunca había experimentado y amor en el que yo me resistía porque no lo había experimentado, hasta que fui invadido por una paz y un amor que no lo puedo explicar, pero que lo vivo. Y Dios fue restaurando mi mente, fue nivelando mis emociones, fue ajustándome un poquito allá y otro poquito acá. Y hoy estoy diciendo que se puede salir, que se puede ser feliz y que no hay que estar sufriendo por lo que hicieron, sino que Dios utiliza las cosas malas y las potencia. Porque ¿quién iba a pensar que un pibe de barrio con hambre, con necesidades, sin papá y sin mamá y sin nada, iba a estar viajando por muchos países hablando de que sí se puede? Y le hablamos a toda la audiencia para que piense que la única salida está en Cristo, porque vemos en nuestra historia de vida, los que ya tenemos unos cuantos años, que las personas que no han sido restauradas en Cristo, por más que hayan ido a un especialista, a un profesional que los haya tratado con las herramientas psicológicas y médicas habidas y por haber, cuando la persona no es restaurada en el espíritu, generalmente suele ser el abusado termina siendo abusador. Sí. El que fue robado termina robando. El que fue violado termina, como mínimo, intentando o termina siendo directamente un violador. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a compartir, por las experiencias que hemos vivido en nuestras comunidades de fe, que la restauración plena y verdadera viene de la mano de Dios y no de la mano del hombre, aunque el hombre tenga las mejores intenciones y haga lo mejor que puede. Por eso que nos animamos a hacer estas conferencias que vamos a hacer ahora el sábado que viene. Y bueno, también gracias que Cristian ya estuvo en unos cuantos lugares en este tiempo y va a seguir estando, ¿no? Por ejemplo, el domingo después va a estar en Betel, en Berazategui, con a la noche en Bosques. A la noche en Bosques. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir con vos, Cristian, porque esperamos que para la audiencia esto pueda significar un cambio de visión, ¿no? De perspectiva, porque muchos, seguramente muchos, estarán procesando algo que le pasó, o que le pasó al hermanito, o que le pasó a la hermana, o que le pasó a un familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, yo siempre digo, y lo repito como hace instantes, busquen un profesional, pero se sabe que el profesional estudió para estudiar el comportamiento del hombre, en el caso de la psicología, el doctor para curar alguna enfermedad, pero la enfermedad del alma no la puede curar ni un psicólogo ni un doctor, y esa justamente la cura Dios. Es por eso que a veces buscamos la felicidad o buscamos curarnos en diferentes medios, pero cuando entendemos que nuestra alma la puede curar Dios, es ahí donde nosotros ya tenemos garantizada una vida diferente. Así es, así es. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Creo que tenemos algunos mensajes. Sí, acá tenemos un mensaje de la familia Franco. Dice: muchas bendiciones, muy fuerte el testimonio del pastor Cristian. Tremendo el amor al prójimo, un claro ejemplo de dejar que Dios lo use. Y tenemos un mensaje de Griselda: muchas bendiciones para el hermano Cristian. Esperamos verlo el sábado en nuestra congregación de la Puerta Sur. Gracias. Bueno, ¿y hay algún audio? Buenas noches para todos. Quería felicitarlo, que es un programa muy lindo. La verdad que estoy muy emocionada escuchándolo al pastor Cristian. Muy, muy valiente su testimonio y todo lo que está haciendo y seguir para adelante. Realmente los felicito. Y gracias, pastor Eduardo, por el tema. También acá estamos medio maricona hoy, muy sensible, pero felicitaciones por el programa. Claro, son temas que sensibilizan mucho, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, bueno, nuestro espíritu, ¿no? El Espíritu de Dios es un regalo que el Señor nos da para poder vivir la vida de otra manera, y eso también hace que estemos sensibles, ¿no?, a la voz de Dios que quiere sanar, ¿no? Dios nos dice de tapa a tapa en su palabra que Él nos quiere sanar, que Él nos quiere restaurar, que Él nos quiere ayudar en todas nuestras necesidades. Por eso tan importante que lo podamos tener a Él como el eje, como el centro de estas problemáticas, ¿no?, que sería para nosotros humanamente imposibles de franquear, ¿no? Sin Jesús no somos nada. Por eso lo necesitamos. El que quiera recibir una restauración o sanidad para el alma, que es lo que la medicina, ni la psicología, ni nadie lo puede curar, solamente está en Jesús. Sin Él, nada podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Cristian. Realmente ha sido un tiempo de gran bendición. Nos vamos a despedir. Si quieren saludar, chicas. Sí, queremos saludar a todos los oyentes y, bueno, quedarnos con este mensaje tan lindo de que hay esperanza. Más allá de cualquier dolor, siempre hay esperanza y siempre se puede salir adelante. Y no se pierdan la oportunidad de escucharlo a Cristian el sábado en la Puerta Sur. Bueno, también quería despedirme de la audiencia y recordar que también siempre Dios puede, no puede, sino que nos creó con un propósito especial. O sea, cada vida es completamente valiosa, así que cuando tengas pensamientos contrarios a esto, recordá este hermoso mensaje que nos dejó el pastor. Bueno, nos vamos esperando haberles dejado algunas notas y palabras para este tiempo de sus vidas. Los saludamos a todos y los dejamos con este tema de Saraí Rivera, que se lo dedicamos a Beto, que está enfermito. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un cariño, y esperamos encontrarnos la semana que viene. Dios los bendice. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces, me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan, yo sé que tu plan es perfecto. Es perfecto. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Que tú te...